denuncian que la gestión del Inca quiere destruir el cine nacional. Frente a la desinformación publicada en diversos medios, desde la junta interna de ATE en el Inca salieron a aclarar la situación actual del organismo. En portales digitales circuló la versión del cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cuando en realidad la decisión de la gestión a cargo de Carlos Pirovano fue notificar a más de 250 trabajadores para que no asistan a sus puestos de trabajo. Ante este intento de vaciamiento en el marco de la anunciada reestructuración, la reacción de las y los estatales fue presentarse y realizar sus tareas de forma habitual. Así lo explicó Nicolás Betromile, secretario adjunto de ATE Inca. Los trabajadores y trabajadoras del Inca habían sido dispensados de la presencialidad, pero finalmente logramos que los compañeros y compañeras ingresen a sus lugares de trabajo. Esta dispensa es producto de la reestructuración que tienen a través de la estructura que se sancionó el día viernes, pero muy por el contrario a lo que publican los medios de comunicación, el Inca está cerrado. Estoy dentro del Inca en este momento y todas las oficinas están abiertas y funcionando. Por supuesto que desfinanciar y desguazar implican un posible cierre, pero el Inca, como muchos organismos del Estado, están creados por ley. Para poder cerrarlo hay que derogar la ley. Consultado por Radiográfica, destacó la magnitud de la industria cinematográfica argentina y subrayó el tono revanchista de estas medidas del gobierno de Javier Milei. Cada peso que se invierte en la industria audiovisual devuelve 5 pesos a la economía real. Es el 5% del PBI de nuestro país. Y además es el 3,1% del empleo registrado en nuestro país. En total, entre trabajadores directos e indirectos, somos 700.000 trabajadores del audiovisual. Esto da las claras de que el problema no es económico, sino que quieren atacar a una parte de la sociedad porque nos odian. A los trabajadores del Estado, la cultura, los odian. Entonces, por eso lo quieren atacar. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.